cosas de primera necesidad como los alimentos, etcétera. En fin, no contentos con eso, el gobierno también ha llevado a cabo su amnistía fiscal. Vale, o sea que señores especuladores, estafadores y prosenetas, ha llegado la superoferta del gobierno. Si un trabajador normal puede pagar de un 15 o 20% de impuestos, la gente rica, para blanquear su dinero, solo va a tener que pagar el 10%. Y no solo con eso, sino que además sin límite de crédito, y además le garantizan una total inmunidad penal, debido a que no se va a investigar nunca de dónde viene ese dinero, venga de donde venga. Otra de las noticias que esta semana nos ha llegado es que, bueno, en los campos de conreo de Viladecans, en lugar de haber esos campos, se va a instalar el Eurovegas. Sí, señor. Al final no va a ser en Madrid, va a ser aquí al lado. El Eurovegas. Bueno, hay una concentración, creo que es el lunes, en Viladecans, en contra de esto. Yo personalmente prefiero los payeses que los crupiés. Y bueno, en fin, pero todo esto, señores, no pasa nada. Tenemos un remedio para todas estas cosas que están pasando, que carecen de importancia, porque el remedio y lo importante es que ha empezado la Eurocopa. Sí, señor, ha empezado la Eurocopa. Y ante todo este panorama, en lo que vamos a hacer más hincapié en el programa de hoy, es en las revueltas que se están llevando a cabo en Asturias y en León por parte de los mineros. Hoy se cumplen 20 días de la huelga indefinida que es de los mineros. Asturias está totalmente paralizada, las carreteras, están habiendo grandes disturbios. Pero bueno, está siendo una revuelta semisilenciada, así que prácticamente no se informa de lo que está ocurriendo en Asturias, y no solo eso, sino que lo que se dice se explica mal. Vale, bueno, desde aquí vamos a dar, desde el programa de la isla, de Radio Bronca, vamos a hacer un pequeño guiño a los mineros, a los compañeros que están partiéndose el pecho y partiéndose la cara por sus derechos. Y bueno, esto me recuerda cuando repasaremos también las grandes revueltas mineras. Pondremos música dedicada a los mineros. Bueno, pasaremos un buen ratito dando nuestro pequeño apoyo a toda esta revuelta. Esto me hace recordar a los años 60, cuando los mineros americanos e ingleses coreaban a pico y pala al ritmo de esa canción, esas 16 toneladas, ese 16 tons. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Esas 16 toneladas de Ernie Ford que recordaban a los mineros que cantaban al ritmo de esta canción. Bueno, y siguiendo con nuestros colegas mineros que se están partiendo la cara y luchando por sus derechos, que además no es la primera vez que los mineros es un colectivo que luchan en nombre de todos los trabajadores. Y para dedicar a toda esa gente que siempre ha estado al pie del cañón y nunca se han escondido de nada y siempre han estado en la línea de enfrente, como dice la canción, que se note que estás presente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea. con este temazo de Corta Tú, bueno, ese rock de La Línea de Enfrente, el disco del Estado de las Cosas, me recuerda esto a las grandes revueltas de los 80, de los mineros que también estuvieron aquí en España y en el Reino Unido. Tenemos hoy un pequeño invitado que gracias a él este programa... se hace posible y son uno de los dos chanquetes con todos vosotros, el Riot. Chanquete 1. Chanquete 1. Chanquete 1, chanquete 2. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenos días. Gracias por invitarme. No me habías dejado hablar todavía en tu programa. Bueno, estabas aquí haciendo el gandul, ¿eh? Un poco. Sí, vamos a gandul. Bueno, ¿qué te parece cómo están las cosas? Y... Bueno, a mí ya sabes que me parece fantástico, ¿no? Es decir, estamos en un momento, vivimos en el mejor de los mundos y particularmente en el mejor de los países, ¿no? Sí, y el mejor de los momentos. ¿Eh? El mejor de los momentos, pues, es decir, todo es alegría. Estamos en la Eurocopa. Esto además, la gente está reaccionando exactamente como tienen que reaccionar. Es decir, me entristece que la cosa sea tan absolutamente previsible, ¿no? Es decir, de repente el fervor por... Es decir, de repente sale Rajoy y dice voy a hablar con el equipo para... Una vez resueltas las cosas, sí, ahora que ya lo tenemos todo arreglado, voy a hablar con el equipo y lo voy a arengar para que gane la Eurocopa, para animar y subir la moral del país, ¿no? Sí, es claro, decir, y la gente... cuela. Sí, o sea, de repente la gente pasa por el aro y o sea, de repente viven esto. Les gusta, les parece bien. Me parece fantástico, ¿no? Es decir, ahí tienes a Sergio Ramos, uno de los capitanes. Fantástico donde los haya. ¿Se creen que así va a acabar la crisis? Bueno, todo esto, lo que decía, estamos hablando de los mineros, que como tú sabes es una revuelta silenciada totalmente, en que se está informando muy poco en los medios de comunicación. De hecho, yo no me había enterado y tú me lo dijiste. Y bueno, queremos hacer, primero queremos darle voz a estos mineros, que no es una cosa de ahora, que la minería existe desde finales de 1800, aquí en España, que sepáis que los mineros que ahora están en la revuelta, como sabéis, en los 80 hubo una revuelta minera, la mayor revuelta del mundo, que hubo una huelga de más de un año en la época de Margaret Thatcher, luego hablaremos de ello. Los mineros de entonces ahora están mandando ayudas a las familias de los mineros asturianos que se están en huelga, ¿vale? La conciencia obrera del minero es prácticamente no tiene límites y ojalá todos tuviéramos la misma conciencia, ¿vale? Y la misma solidaridad. Todo esto pues me recuerda, pues bueno, a esa época, a los años, al principio de los 80, época de Margaret Thatcher, la más Inglaterra profunda, en los reproductores de vinilo de esas casas de campesinos y de mineros sonaban temas como los de Mark Bolan y sus Tyrannosaurus Rex. Jitterbug boogie, I Love to Boogie de los T-Rex, bueno, excelente tema de esa época inglesa en la que, como estamos diciendo, época de donde Margaret Thatcher, esa dama de hierro, hizo de las suyas a diestro y siniestro con los mineros. Amiga, por cierto, de Pinochet. Sí, amiga, por cierto, de Pinochet, que luego también nombraremos que tú sabías que... Margaret Thatcher y Pinochet son los que empezaron a crear ese sistema económico mundial que hoy en día hace pues que los ricos sean más ricos, los pobres sean más pobres y que a Estados Unidos le preocupe si cae en bancarrota o no Grecia o España, ¿vale? Está muy bien. Todo fue... Sí, Margaret Thatcher, o sea, es una mujer que vamos a... vale un imperio, vale un imperio. Y hablando de los mineros, ¿sabías que, bueno, vamos a decir que dónde empezó esa gran huelga minera inglesa en principio de los 80? Fue en la localidad de Brampton, una localidad que se le conocía como la República del Sur de Yorkshire, debido a su militancia de la población trabajadora, en la que todos sus miembros subsistían y dependían exclusivamente de una de las minas, que era la mina de Cortonwood. Bien, esas minas les habían informado de que sería cerrada a los 5 años y a las pocas semanas les llegó un comunicado por parte de nuestra querida Margaret, que es muy amiga de nuestro colega Riot, de... Ya, es la dama de mis sueños. De que en lugar de 5 años, pues la mina se iba a cerrar en 5 semanas. Y además es como una broma, no, es que en la carta se picó mal. Sí, ¿no? Sí, decir, no, era un error. Sí, era un error tipográfico, ¿no? Queríamos poner semanas, pero mira, estaba la secretaria donde no tenía que estar, estaba mirando por otro lado. De repente pues se confunde y en vez de poner años, pues no, en vez de poner semanas, pues puso años, ¿no? Es lo que hay. Exacto. Eso provocó pues una revolución y esa localidad se fue, digamos, de la semilla, ese germen que empezó, donde empezó esa revolución y se extendió por toda Inglaterra, una huelga que tardó más de un año que muchas familias pasaron mucha hambre y que se pasaron muchas calamidades. La conciencia de los mineros siempre, ya como he dicho, es admirable. Y veremos que lo que está pasando en Asturias no es muy diferente a lo que ocurrió en ese momento. Luego lo explicaremos. Tenemos una carta de un minero asturiano que luego la leeremos y que nos lo explica muy bien algunos puntos importantes que no se informa a la gente, ¿vale? Entonces, hablando de los 80, de finales de los 70, principios de los 80, uno de los grupos, además, precursores del punk y que se puso claramente del lado de los mineros cuando ocurrió eso, eran nuestros queridos Clash, y con temas como este, Jimmy Jazz. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strapped to my Sagana for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look. take this tale. Oh, no more. It's all around. Jimmy Jazz down. Z, Z, Z, Z. J, A, Z, Z. G, Z, Z. J, A, Z, Z. J, A, Z, Z. J, A, Z. Jimmy Jazz. And then it sucks. Jimmy Jazz, con esos fantásticos Clash, como estábamos hablando, de estos mineros. Chop, y, chop. Com, y bueno, ya sabéis, estamos en el Ecuador del programa, estamos en la isla, en Radio Bronca, en el 104.5, www.radiobronca.info. Bueno, seguiremos hablando de los mineros. Aquí de nuestro colega Chanquete Riot nos leerá. Tenemos una carta, nos leerá una parte de este minero que ha escrito una carta. La comentaremos y luego seguiremos con la otra carta. ¿Qué nos dice este minero, Riot? Pues mira, nos cuenta lo siguiente. Hablando desde su propia voz. He trabajado 25 años en la mina. Bajé un pozo cuando tenía 18 años y me gustaría deciros que asombran muchos comentarios que leo sobre la minería y las prejubilaciones, en este grupo y en otros. Os doy mi parecer para ver si puedo disipar varias dudas que veo que hay sobre este sector. Primero, la lucha que están llevando los compañeros en estos momentos no es para pedir dinero, sino para que se respete el acuerdo firmado el año pasado entre el Ministerio de Industria y los sindicatos mineros. La firma de este acuerdo tenía unas ayudas asignadas hasta el año 2018. Este dinero lo dio la Comunidad Europea y no los gobiernos españoles. Con esto quiero decir que no lo puso ningún español para ayudarnos, como piensa mucha gente que tanto nos critica. En cuanto a este dinero, a lo que yo me pregunto, como casi todas las familias mineras, es donde está la parte de los fondos mineros que supuestamente iría destinada a la creación de industrias alternativas al carbón en las cuencas mineras después del cierre de las minas. Pues bien, como en muchos otros sectores, el dinero lo manejaron los políticos y los sindicatos. Para variar. Con esta parte del dinero, os podría decir, por ejemplo, que se pagaron las farolas de la ciudad, el nuevo palacio de exposiciones y congresos y muchas otras obras que nada tienen que ver con nosotros. ¿Seguimos? Es importante este punto, me gustaría comentarlo porque tiene mucha similitud a lo que estamos acabando de decir de la revuelta minera de en Inglaterra, que les habían dicho que iban a cerrar en 5 años y a la semana les dijeron no, va a ser en 5 semanas. Uh-huh. Aquí había un acuerdo, un error de picado, de inversión hasta el 2018, en el que ahora de golpe y porrazo no existe. Ese dinero fue dado, como dice, eres un desconfiado. Realmente también es el caso de otra secretaria inútil que, en vez de escribir, porque tenía la cabeza en otra parte, en vez de escribir industrias alternativas al carbón de las cuencas mineras, escribió farolas, palacio de exposiciones, pero porque estaba pensando en otra cosa. Y claro, luego la pobre mujer cometió este error y luego, oye, ¿qué pasa? No es más que un error tipográfico. Bien. En fin. Seguimos. Veo con asombro que mucha gente le parece mal esta ayuda. No quisiera escribir esto, pero hay ayudas a otros sectores como la ganadería, el campo, la pesca y muchas otras que no voy a mencionar. Y yo personalmente de esto me alegro. Prefiero que las ayudas sean para los trabajadores que no para los chorizos que nos roban todos los días. Evidentemente. Punto 3. Después de acabar la guerra civil en este país, parece que muchos de vosotros no sabéis que los mineros españoles estuvieron trabajando una hora gratis al día y durante muchísimo tiempo para levantar lo que el franquismo destruyó, cuando en nuestras casas no teníamos ni para comer. Cuarto, en el año 1962 los mineros empezaron una huelga que se extendió por toda España.

Lee Dorsey con su Working in a Coal Mine, trabajando en la mina de carbón. Como decíamos, estábamos leyendo una carta de un compañero minero de Asturias. Recordamos otra vez que estamos en Radio Bronca, en el 104.5, en www.radiobronca.info, que si queréis y podéis queréis dar vuestra opinión a este tema o a cualquier otro que queráis, todo lo que queráis decir. Tenemos un teléfono, es el 93-359-4900. Vamos a seguir leyendo esta carta de este minero que, bueno, nos ha aclarado bastantes puntos, creo yo, que los medios de desinformación, pues, no nos los dicen. Vale, sigamos con el punto siguiente, que además habla sobre los cortes de carretera. Dice, sobre los cortes de carretera, contestaré a todos esos que tanto protestan porque los mineros impiden acudir al trabajo o a estudiar. Y dicen que cuando tengan problemas en su empresa, irán a los centros de trabajo de otros a fastidiar. Discurso muy facilón, ¿eh? Bueno, pues sí, el tema de la sociedad debe estar a mí que no me jodan. Sí. O sea, mientras a mí no me jodan, los restos que se mueren. Sí, mueran. En plan... Bien, os diré que siempre que algunos compañeros de otros sectores nos pidieron ayuda para defender sus puestos de trabajo, hemos parado 24 horas apoyando aquí y fuera de aquí. Con eso digo lo mismo que decía antes de la gran solidaridad obrera y la conciencia colectiva que tienen Lo asombroso, por lo que hablabas antes de la Eurocopa y tal, ¿no? Es decir, o sea, ahora todos somos uno, ¿no? Todos somos uno, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿No? Es decir, es que es tan absolutamente obsceno. Sí. Leyendo este tipo de datos es como para echarse las manos a la cabeza y realmente llorar desconsoladamente. Dice, cuando las huelgas de los mineros ingleses paramos de trabajar y se hizo una colecta para mandarles dinero para que pudieran alimentar a sus familias. ¿Alguno duda que no vamos a unirnos a cualquier sector afectado? Pero parece que ahora cuesta trabajo hasta pedir ayuda a los demás. Apoyarnos unos a los otros es fundamental. Pero lo que hacemos, sin embargo, es lo contrario. Y así los de arriba siempre juegan con ventaja. Si otros trabajadores españoles estuviesen tan unidos como los mineros, los gobernantes de este país se lo pensarían mucho antes de hacernos recortes como los que están haciendo. Os lo puedo asegurar. Reflexionar sobre quién nos impide ir a trabajar o ir a clase. Con los despidos legales de hoy en día y los recortes en educación, los que lo están impidiendo son nuestros políticos. Bueno, aquí queda claro el tema de por qué, es decir, es una perogrullada decir por qué los medios de comunicación o de desinformación, claro, ocultan este tipo de cosas, porque realmente son un grano en el culo, ¿no?, para el gobierno. Es decir, de repente tienen una actitud que al gobierno le viene como fatal, ¿no?, porque no hay ni un momento de descanso por parte de los mineros. No. Además, hay una lucha constante, hay un enfrentarse. Es decir, claro, el gobierno no puede permitir, ¿no?, que este tipo de actitudes se expandan. Exacto, es una cosa bastante silenciada y la que sí se informa de una manera totalmente errónea. Sigamos con la carta. Dice, también me gustaría decirles a los que opinan que deberíamos ir a quejarnos a Madrid a las puertas del ministerio y que a los demás les dejemos tranquilos, que sí que hemos ido. Pero por la censura mediática que estamos teniendo, puede ser que no se esté informando con transparencia. Ahí vamos. ¿Eh? Creo firmemente que el trabajador que defiende sus derechos no es un terrorista, como nos llaman ahora, por luchar por el bienestar de nuestras familias. Os invito a todos a que salgáis de vuestras casas y defendáis lo vuestro. Quedándose en casa, estáis permitiendo que poco a poco consiga metros el hambre en vuestras vidas. Quieren que nuestros hijos y los vuestros sean analfabetos como nosotros, que vimos las paredes de la escuela más por fuera que por dentro. Un pueblo analfabeto es más fácil de dominar. Aquí los recortes en educación, ¿eh? No, está claro. Y cuando no podían hacer recortes, lo que hicieron el PP, para ser exactos, es eliminar según qué asignaturas de sensibilidad constatada, como la música, la plástica y las lenguas, sí, para, sí, dar cierto protagonismo a la física, a la química y las matemáticas, a ciencias que, con todo mi respeto, sí, pero no a la investigación. Poco pueden, no, Hasta cierto punto, o sea, lo justito. No, no, por supuesto, claro. ¿Eh? No, y todo justito. Pero bueno, realmente se vio, claro, el interés, ¿no? Para que la sociedad pues fuera más tecnócrata y menos sensible. Sigamos. Dice, manteneros informados. Contrastar todo lo que ves por televisión. Bueno, ahí yo, opinión personal, sí, podéis no verla, mejor. Ahora tenéis internet, móviles, para poder estar en contacto permanente, organizaros de la forma que queráis, pacífica o directamente en las barricadas o como queráis, pero organizaos. Marcar objetivos a conseguir en un plazo corto de tiempo. El gobierno va muy rápido cuando es su favor, y lo sabéis. Quitar la palabra miedo o la frase total para lo que va a servir de vuestras mentes y tomar el control de vuestro futuro. Si alguien no entiende algo de lo que escribí o quiere hacer alguna pregunta más concreta, si puedo, se la contestaré con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos apoyáis desde otras provincias y desde otros países. Un saludo, Juan José Fernández, Asturias. Qué humildad más emocionante, ¿no? Sí, es decir, o sea, sí. De repente, que es de piel de gallina, ¿no? O sea, sí. De repente una humildad emocionante, corplanadora, ¿no? Una cosa verdaderamente espectacular. Este hombre que mirando de frente te cuenta su realidad y vemos lo que realmente está pasando en el momento en que tú haces un mínimo contraste entre lo que este hombre nos está contando y lo que realmente parece ser que está pasando. Pero de repente la cosa truntolla, ¿no? Tiembla, sí, de repente, y exacto, hay un problema. Joder. Sí, sí, no, además, digamos que el diálogo del que habla el gobierno, porque el gobierno dice que está dialogando con los mineros, pues no existe, no hay este diálogo. Parece ser que la estrategia del gobierno es hablar de diálogo cuando no es diálogo y cuando no existe ese diálogo y no hablar de unos recortes que en realidad sí que están presentes. ¿Vale? No, bueno, lo alucinante del gobierno es que precisamente el diálogo, la solidaridad y la democracia son cosas que sirven muchísimo para llenarle la boca. Y son precisamente lo que no hace. Exacto. O sea, y es que esto ya es así desde hace mucho tiempo. Pero es que en cuanto tú dices, no, tú dices demasiadas veces una cosa, quiere decir que algo huele, ¿no? O sea, es como siempre es el efecto contrario. O sea, bueno, también decía Goebbels que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Exacto. Bueno, vamos a poner ahora un blues de los primeros de las primeras grabaciones de blues, pero este en concreto pues va dedicado a los mineros americanos que también haremos un pequeño retoque, pero cortito. Se llama Coal Miner Blues, de Brownie McGhee. I'm just a poor coal loader. I'm digging deep down in the mine. I'm just a poor coal loader, digging deep down in the mine. With the hard hard work for my woman, she treats me so unkind. I'm both getting tired of working, 'cause I believe I've got a hunch. I'm getting tired of working, 'cause I believe I've got a hunch. Lord, I have to go into those mines with cornbread in my mouth. Sometimes I call my woman, call her about 5 o'clock. Sometimes I call my woman, call her about 5 o'clock. I'm going down into the mine, separating that coal from the rock. Play it. I work from sun to sun, from sun to sun. I'm talking about a hard minded man, for his work is never done. That's one thing about a coal miner that you women don't understand. One thing about a coal miner you women don't understand. Seems like you want to mistreat him, cause he is a coal mining man. Coal Miner Blues, Brownie McGee, un blues de los años 1920 y pico. Este blues, además, en concreto, fue compuesto para recordar uno de los desastres mineros que en esa época se ocurrieron en las minas del sur de Estados Unidos, en las que sucesivas explosiones de las tuberías de gas mataron, pues se murieron más de 40 mineros ese día. Y bueno, en esa época, pues bueno, el señor Brownie McGee quiso hacer este blues de armónica, pues que bueno, que es todo un detallazo. Quería nombrar así muy rápido uno de los personajes de esa época, de los años, principios del siglo pasado, que era Sid Highfield. Digamos que fue un firme defensor de los mineros. Fue el que hizo el primer sindicato de mineros en Estados Unidos. El tío, un tipo, bueno, imaginaos el contorno prácticamente del oeste, es decir, en plan, o sea, para que os situemos un poquito, el sheriff, tal, comunidades de este tipo, mineros. El tío fue un decisivo defensor de la resistencia minera a luchar por sus derechos. Simplemente nombrarlo porque, aunque hace mucho tiempo, fue los principios de la minería y que sí que había que tenerlo en cuenta. Bueno, aparte de dejando ya un poquito de los mineros de lado, recordamos que mañana son las elecciones griegas, que, bueno, como todos sabéis, ya hubo unas elecciones en Grecia, pero está nuestra queridísima democracia, este sistema que tan cojonudo para todos. Pues, ¿qué pasó? Que Grecia era hasta ahora un país pues bipartidista, como lo puede ser España, y después de esas elecciones, que los griegos tenían ya los huevos, hasta los huevos de que mandaran los de siempre, decidieron votar a otras fuerzas. Y bueno, ejemplo, la ultraderechista, ¿no? Por ejemplo. Y salió un abanico de fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Que nadie podía mandar. Y entonces dijeron, no, señores griegos, no vale. Esta no vale. Tenéis que volver a votar. Porque no vale. Pero parece que no habían entendido nada. O sea no me he entendido nada. Os tenéis que poner de acuerdo y votar a uno. Pero, o sea, no, esto no puede ser, ¿vale? No vale. Tenéis que volver a votar. Y esa siguiente votación se realizará mañana. ¿Vale? Es como una especie de homenaje, ¿no? A la democracia. No, claro. Lo que pasa es que los griegos parecen tontos, joder. No se han enterado de nada, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué parte de bipartidismo no entiendes? Es decir, ¿qué parte de o unos o otros? Es decir, llevamos un montón de tiempo currándonos el chiringuito para que ahora, ¡oh, qué peor la democracia! Voy a votar. Yo voto a uno y voto a otro. No. Las papeletas están muy bien. Además, la mayoría están hechas en papel reciclado, la cual cosa es todo un detalle. Entonces, de repente tienes un montón de papeletas y esas papeletas están ahí para hacer bonito y la verdad es que da mucho gusto verlo. De repente tienes una mesa llena de papeletas. ¡Uy! ¿Cuántas opciones? ¿No? Es una cosa. Pero bueno, una cosa es eso, que lo hacemos para el bien de la comunidad, para que no se sienta tan idiota, y otra cosa es lo que tiene que pasar realmente, que es lo que va a pasar mañana. Me encanta, a ver si os apuntáis. Me encanta el humor chanquetista. Claro, es que... Bueno, pues vamos a poner un tema que no es griego, pero sí es en griego. El coleguita que vamos a oír ahora es un colega belga, blanco con un bozarrón de negro que no se lo aguanta. Esto es de los años 60. Y bueno, pues Big Brown and the Gamblers con el tema Menin Aide. Soy súper fan de este tema. Voilà, tu t'es mousse, tu casses à l'idée, voyage. Men in Aide sea una pequeña rareza de este rock and roll raruno y además europeo, cantado en griego en este concretamente. Y como nos quedan ya poquitos minutos en el programa, si os acabáis de enganchar, que sepáis que en www.radiobronca.info podréis también descargar los podcasts de este y todos los programas. Nos quedan 5 minutitos de programa y como lo prometido es deuda y lo hice y dije que iba a poner rock and roll, el rock and roll más raruno y grasiento y salvaje de Grecia, rock and roll noventero. El grupo se llama BMW Rockers 57. El título de la canción es ininteligible totalmente porque está escrito en griego y por lo tanto no lo puedo leer bien. Pero que sepáis que esto es pura tralla, ¿eh? Shake his knuckles, shake his knuckles, shake his knuckles. Kaiser. Listen, listen, listen. This is Oscar Kaiser. Listen, listen, listen. This is Oscar Kaiser. Listen, listen, listen. This is Oscar Kaiser. Listen, listen, listen. This is Oscar Kaiser. Listen, listen, listen. De mazo, de mazo. De los... Ahí te queda, ¿eh? De mazo trayero noventero de los BMW Rockers 57, rockabilly, psycho, grasiento y salvaje de Grecia. Que los griegos también saben hacer algunas cosas bien. Sí, bueno, sobre todo hacerse los griegos, mientras que los demás hacen los suecos. Sí, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, habría que, bueno, aprender, ya que estamos en esta situación, pues empezar como un poco a ver lo que pasa y coger lo mejorcito de cada casa. Bueno, y ya que nos está pillando el toro, nos despedimos hasta de aquí 2 semanas. Ya sabéis, el sábado que viene, no, el otro, de 1 a 2, a pasar un buen ratito con música en la isla, a aislarnos de toda esta caspa que nos rodea. Y bueno, despedimos también a nuestro invitado y... Gracias a él existe este programa. Bueno, existe gracias a ti. Riot. Y a tu voluntad. No, yo lo único que he hecho ha sido echarte una manita y que te la mereces, joder. Y gracias, compañero. Gracias, compañero. Y bueno, para despedirnos vamos a poner un tema griego también, de los 60. Se llama Costas Clavas el grupo. Es una cosa así entre bizarro, swing, alcohólico, protesta, no sé. No, suena bien. Es una cosa muy extraña que he encontrado y que me gusta despedirme con este tema así un poco más rarito. Y bueno, como ya sabéis, como siempre, hasta la próxima y ya sabéis, apagad el televisor. Y encended la radio. Mm-hmm.